Sura de los que galopan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wal-'adiyati dhabha. Por los que galopan resoplando. فالموريات قدحا. Y hacen saltar chispas. فالمغيرات صبحا. Por los que salen de algarada al alba. فأثرن به نقعا. Levantando una polvareda. فوسطن به جمعا. Y adentrándose en una tropa. إن الإنسان لربه لكنود. Que es cierto que el hombre es ingrato con su Señor. وإنه على ذلك لشهيد. Siendo él testigo de ello. وإنه لحب الخير لشديد. Y este nace en su amor por los bienes. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Es que no sabe que cuando se descubra lo que hay en las tumbas. وحصل ما في الصدور. Y aparezca lo que encerraban los pechos. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ese día, su Señor estará perfectamente informado de ellos.